yo cogí este libro para presentarlo en mi encuentro, porque ahora como estamos viendo todo, el supuesto estado del bienestar, todos los servicios públicos están cayendo, pensé que era el momento de presentar un libro donde nos cuestionaban todos nuestros valores, nuestros principios, y hacernos ver que puede haber otras cosas alternativas, que entre nosotros podemos organizar, que las instituciones lo único que nos hacen es ser más infantiles, depender, perder espontaneidad, creatividad, y vamos, que me parece interesante presentarlo y que a la vez que podemos llevar un mensaje a la sociedad que se cuestione todo lo que, toda esta lucha que ha partido Toño parece que quieren llevar los demás y nos hagan ver que somos personas y que por encima de todo nosotros tenemos que decidir cómo queremos vivir. Y aquí os dejo a Pedro, que tendremos cosas interesantes que decir. Siempre las mismas, ¿no? Yo me veo casi como un intérprete, como un músico que siempre toca el mismo repertorio, que es las cosas que pienso. Pido como siempre disculpas porque no tengo voz, soy una calamidad hablando, no soy orador, y esto me sale bastante mal. Presentar un libro. Quiero empezar con una nota en torno al estatuto de la presentación. Estamos acostumbrados a componer prólogos, prefacios, preámbulos, introducciones, presentaciones, y no sabemos muy bien si eso tiene algún sentido o no tiene ningún sentido. Esta costumbre de, en pocas palabras, hablar de una obra a veces de otro, o tuya misma, ¿no? Desde la teoría de la escritura, un movimiento así que lleva cierto auge en los últimos años, gente como Blanchot, Barthes, Derrida, el mismo Eco, te dicen que esto es absurdo. Que lo que voy a hacer hoy es absurdo. Que el prólogo sobra. Para Derrida, el prólogo es una corteza hueca, dice él. Un desperdicio formal. Momento de la sequedad o de la chatarrería. Muchas veces de las dos cosas al mismo tiempo. Porque ya no creemos que el libro sea una unidad teologal, como decían antes. Que el libro sea como un ente. Que tenga una coherencia fundamental. Un sentido. Y que otro, un otro como yo, sea capaz de rescatarlo. Los libros ya pensamos que son así. Así es la Biblia, a lo mejor, el Corán, la Torá, la Declaración de los Derechos del Hombre, son así, se ven para sentir. Y hay como un sentido primero que está abajo, entonces llegas tú como un exégeta o un hermeneuta y se lo transmite al público. Yo he sido capaz de ver la esencia de Illy, de esta obra, y aquí os la presento. Hoy sabemos, desde la teoría de la escritura de textos, que esto no es así. Que lo que distingue al libro es justamente lo contrario a la unidad, la fractura, la contradicción. Y en eso es muy bueno, porque solamente hay pensamiento donde hay contradicción. El resto puede ser lógica, gramática, la contradicción, la fisura, el blanco, los puntos de inconclusión, la interrupción, si tú quieres, eso compone el libro. Más que una unidad de sentido que tú debes rescatar, una diseminación de significado que admite muchas lecturas. Luego, el prólogo ya no pide a un exégeta, sino a un recreador. Se trata de inventar un texto segundo que tenga carácter creativo, un rescate selectivo, dice Heidegger, un acto de lecto de escritura. Es decir, que a mí me importa un pito lo que realmente quiso decir Illy en su obra, porque tampoco él lo sabe a ciencia cierta, que es otra cosa importante de la teoría de escritura. Pero lo que aparece en los libros no es lo que quiso poner el autor, sino muchas cosas que salieron a veces a su pesar. Si Cervantes hubiera interpretado el Quijote, hubiera llegado a su obra mucho, mucho menos lejos. Han sido otros los que le han dado a leer. Lo que hay que hacer entonces es una operación. Decía Nietzsche, coger la obra, trastocarla, revolverla y romperla a martillazo. Digamos que ese libro te sirva en tu batalla, en tu lucha. Esto no quiere decir una falsificación, sino como un diálogo, un pacto. A mí, ¿qué es lo que me interesa llevar en libro? Hay muchas cosas que no me interesan. ¿Qué me interesan? Primero, su crítica del estado del bienestar. Eso hoy es casi ir, decía el compañero, a contracorriente de la contracorriente. Hoy que la gente no se mueve, y si se mueve es para pedir la defensa de la escuela pública, la sanidad pública, el estado del bienestar, encuentra un hombre que te dice que el hombre de todo el bienestar es un Estado, ¿no? Y que te insinúa, además, el más perverso, el más nocivo y el más peligroso de los Estados, este que queremos salvar en España. ¿Por qué? Porque acaba con la capacidad de asistencia del individuo y con la capacidad de autoorganización de la comunidad. Elimina al individuo y a la comunidad como sujeto histórico. Luego lo ampliaré. Eso me interesa de Irene, su crítica al estado del bienestar, que incluye entonces la escuela pública, la medicina pública o transportes públicos, porque es general, ¿no? En segundo, que Iris es el fundador de la antipedagogía, digamos, ¿no? Es que la sistematiza. Y ahí, pues, todos los antipedagogos tenemos que reconocernos que somos discípulos de él, y hay que subrayarlo, ¿no? Entendí la antipedagogía como crítica radical de toda forma de escuela. No criticar la escuela real existente para crear otra, una alternativa, sino crítica de la forma misma de escuela. Crítica de toda figura del profesor. En el caso de Iris, que eso me gusta mucho, particularmente de los profesores alumnistas, especialistas, anarquistas, izquierdistas, reformistas, etc., ¿no? El estilo seductor de las escuelas libres, que tanto critica su obra, ¿no? Porque para eso la más perversa de las escuelas. Así que toca esos dos temas, en los cuales yo sigo a Iris porque me lleva por el camino que yo quiero. Y luego intentaré que él me siga un poco a mí, no sé si hubiera querido seguir por este camino, para ver qué aporta Iris a la crítica del demofascismo, a la crítica de la escuela demofascista, a este diagnóstico brutal de la actualidad en el mundo de la cultura. Se da un aplastamiento demofascista, es decir, a manos de los occidentales, de los países occidentales, de la alteridad cultural y de la otredad educativa, allí donde aún existían otras culturas y sobre todo otras formas de educar que no pasaban por la escuela y no pasaban por el profesor. Hoy asistimos a su aniquilación. A ver qué aporta Iris a este veredicto de que, por desgracia, la escuela se va a mundializar, se va a globalizar y de paso acabará entonces con la diferencia cultural. Es un poder etnocida, aparte de genocida, etnocida. Y eso es lo que intento hacer. Antes de empezar, quiero hablar un poco de qué tipo de obra tenemos delante y qué tipo de autor. Porque es muy peculiar Iris, ¿no? Y también la obra. Hay obras que se escriben, decía antes, buscando el asentimiento. Esos son libros que tú lees haciendo así con la cabeza. La tradición marxista sabe mucho de estos textos, ¿no? Además son complicados, si no lo entiendes, dice, algo va mal en mí. Tengo que estudiar más el diccionario. Pero no todos los libros son así. Otros autores escriben buscando justamente lo contrario, la provocación, el disentimiento. Hay una tradición de autores que escriben esa línea. A mí son los que me gustan, ¿no? Cuando dice Cioran, escribo para azotar a alguien. Para despertarlo. Cuando dice Artaud, un libro debe ser realmente una herida. Debe trastornar de un modo o de otro la vida del lector. Claro que sí. Laudremont, el libro del mal dolor. Lector, quien quieras que seas, defiéndete, pues lanzo contra ti la onda de una terrible acusación. Claro que sí. Genet, hago teatro para crear un malestar en la sala. Y como esos son mis inspiradores, yo también decía lo mismo en un trozo de hueco, ¿no? ¿A qué aspiro? A colocar un erizo en el cerebro del lector. Y que ahí se remueva y que clave su púa en la conciencia. Es decir, aspiro a estropear lectores. Y en esta línea está Iris. Y es duro leer un texto así, porque te lleva por todos los estados del humor. A ratos te seduce, te gusta, qué preciso, qué fórmula más concreta, más exacta. A ratos te enfadas porque es una tontería lo que está diciendo. Una necedad lo que está diciendo. Coge el libro, tira. Y hace yo por lo que parte el libro. Voy a presentar esta billetada, ya, que se presente. Pero luego así como cuando riñe mucho a tu perro y se pone muy triste y le quieres pedir perdón, coge otra vez el libro, le da otra oportunidad y al final es así. ¿Qué pasa con Iris? Que te obliga a pensar. Así como otros libros te obligan a creer, son devocionarios, el Corán, la Biblia, la Torá, la creación de derechos humanos, son devocionarios, tienes que creer en ellos. Sí. Este libro te obliga a reaccionar, a decir, no, esto no, esto sí. Pues yo pienso que te pone en marcha, y son los libros que a mí me gustan, dando por supuesto que hay cosas en las que no se puede suscribir. Y yo creo que Nili, habiendo puntos de una gran lucidez, hay verdaderas idioteces. Luego comentamos algunas verdaderas idioteces, cosas que, ¿cómo este hombre escribió de eso? Ese es el tipo de obra extraña. Y luego, ¿qué tipo de autor? Hay autores que escriben con sangre. O sea, hay autores que tú los lees y los ves en la obra, los ves en la página. Estás leyendo un libro y estás viendo al autor. Es como si fueran artistas en el arte de fundir la vida de la obra. Están ahí. Otros no están. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando tuve que leer a Cícer en la universidad, en la carrera, qué pesado que es el tío, a Cícer, su teoría sobre la reproducción, un libro así todo tan lógico, que todo encajaba, todo tan perfecto. Ese libro estaba escrito desde una ausencia del hombre, yo no había por ahí nunca al hombre. Luego me entero que el hombre se suicida y antes de eso mata a su mujer. Digo, ¿por qué yo no pude prever eso al leer ese tocho? Porque no estaba. No escribe con sangre. Ese libro está escrito desde un punto vacío, desde una ausencia del autor. Un caso contrario, Deleuze, que a mí me gustaba mucho, el Anquedipo, ese canto a la fuga, al irse. Es posible que yo huya, pero a lo largo de mi vida busco un arma. ¡Qué bonito! ¡Rompe! ¡Sepárate! ¡Abandona! ¡Qué bonito! Y luego me entero que ese hombre nunca rompió nada, ni se fue de ninguna parte, que fue profesor de la universidad, instalado, aburguesado, y que solo una vez huyó. Huyó por el pasillo de su casa y se arrojó por el balcón para matarse. La única vez en toda su vida que huyó. Y construía unos cantos hermosos a la fuga, al abandono, a la ruptura, porque no estaba. Y Gris está. Está en sus páginas. Y a veces de un modo dramático. Cuento más que un ejemplo. Tiene un texto que se llama Némesis Médica, en la que dice que la medicina nos va a matar, que la medicina profesional dosifica veneno y nos hace enfermar. Y tuvo la mala suerte de que, a una edad un poco mayor, tiene un cáncer de rostro. El tumor es terrible. Hay algunas fotos en Google, se le hincha la cara como si tuviera dos caras. Disparatado. Claro, él no cree en la medicina. Y decide ser coherente. Le dice el médico que como no se trate con quimioterapia, etc., le queda un mes de vida. Y él dice, pues sí te matas tú pronto a la gente. Se trata con meditación, con yoga y con opio para el dolor. Y está 20 años con el famoso cáncer, está haciendo un monstruo. Siempre digo lo mismo, al final cuando muere ya con 76 años, yo no sé si lo mató el cáncer o es que los dos murieron juntos. Porque tuvo 20 años con el cáncer. Hay una foto ahí que se ve tomando cervezas con sus amigos y la doble cara, y yo digo, existe la amistad en el mundo. Porque no es fácil tomarse una cerveza al lado de ese ser, ¿no? Son fotos muy horribles. Una coherencia brutal. Como no creía en la escuela, fundó el experimento de Cuernavaca, una especie de universidad popular, libre, que funcionaba de forma abierta, sin profesores, etcétera, alternativa. Es un hombre que está a sus páginas. Ese lema antiguo que ya se ha perdido, ese de pensar la vida, vivir el pensamiento, que es lo que hoy ya no hacemos. Hay gente que piensa la vida, cada vez menos, porque ya más que pensar, lo que hacemos es citar a otros autores que han pensado con nosotros. Yo siempre digo que yo no sé cuándo pensé por última vez, cuando era un niño, yo no pienso. Yo solo encadeno citas, no pienso. Pero bueno, si alguien se atreve a pensar la vida, lo que no hace en Occidente es luego vivir el pensamiento. Eiris sí, Eiris vive el pensamiento. Tiene esa coherencia brutal y salvaje, que hace que me guste como autor. Y vamos ya, sin más, a la crítica que hace Eiris del estado de bienestar. Luego, si queréis ver un poco de su biografía, que es muy chocante, porque el hombre está a la derecha, está en la izquierda, está en el centro. Estuvo a punto de ser papa. Hubiera podido ser papa. A los 20 años tenía cuatro carreras. Era un empollón repelente. Era un tipo, una máquina de estudiar y sacar 10. Los máximos honores, además, estudiaba cosas extrañísimas. Histología, los tejidos orgánicos, bueno, si te gusta eso. Luego pasa, si en la segunda carrera, cristalografía. ¿Cómo se forman los minerales? Vale, lo comprendo. La tercera, teología, en la Universidad Pontificia Gregoriana, claro, es normal. Ha encontrado a Dios entre las tripas o entre las piedras. Luego, filosofía, y acaba siempre con los máximos honores, y usted tiene 20 años. Claro, dijeron, tú tienes un papa, tú eres un talento, ¿no? Renunció. Luego habló un poco de su vida porque estuvo en todas las partes, en la derecha, en la izquierda, y no admite escuela. Es un libre pensador. Así como Azul se dice, es marxista y además marxista estructuralista. Dice Ili. ¿Qué Ili? Pues Ili es un libre pensador. No encaja en ningún molde, en ninguna escuela, no hay por dónde ubicarlo, a pesar de que sus textos son, entre sí, muy uniformes. Siempre la misma crítica al estado del bienestar. ¿Qué critica Ili al estado del bienestar? Yo aquí espero no perderme demasiado. La crítica de Ili al estado del bienestar es muy pobre como crítica. Su teoría de las instituciones es muy pobre como teoría. Es decir, está muy por debajo de otras obras como la de Gramsci, Los padres de cárcel, o también el mismo Zizek, Aparatos del Estado. No es un hombre sesudo, teórico, completo. Sin embargo, es como incisivo. Es como mordaz, ¿no? Y de su interés. Pero no es una crítica sesuda, es como una serie de ráfagas. Este es el punto de partida de Ili. Dice que la gente quiere necesidades. La hasta ahí de acuerdo, que la gente tiene necesidades reales, que necesitamos cosas, pero que de una forma un tanto necia, en vez de buscar la forma de satisfacerlas, le pedimos al Estado que las satisfaga. ¿Y qué ocurre? Que lo que nos da, nos vende y nos obliga a consumir no coincide con nuestras necesidades. Y se lo convierte en toxicómanos, así dice él, de la protección estatal. Y pone ejemplo, que son los más claros, dice, todo el mundo quiere estar sano, todo el mundo necesita un cuidado de la salud. Hacemos la petición al Estado y nos da medicina científica que nos mata con productos químicos y que nos hace enfermar de remedio supuesto. No queríamos eso, queríamos salud. Pero los saberes tradicionales se pierden, la medicina natural se pierde y tenemos esos venenos. Todos queremos mejorar la vida comunitaria. Se lo pedimos al Estado y nos trae la tropa, la plaga de los trabajadores sociales. Ese muro de contención, ese taller de reparaciones del capitalismo. No queríamos eso. No queríamos que nos repararan para el sistema. Queríamos vivir mejor en comunidad. Todo el mundo quiere tranquilidad. Se lo pedimos al Estado y nos trae policías, que nos hacen la vida muy insegura. Todo el mundo quiere seguridad nacional, que no te invada a nadie. Se lo pedimos al Estado y te da ejércitos que invaden a otros países. Tú no lo has pedido eso, tú no querías gente que matara a tus vecinos. Tú, gente que tú vas a defender a ti, pues no, te da ejércitos que se van a matar a Iraquí, a Afganos, Libios, Sirios. Cuando tú querías seguridad. Todo el mundo quiere movilidad porque tenemos un cuerpo. Yo siempre digo que los occidentales casi no, que hemos perdido el cuerpo, que esto es un corpacho, esto no sirve ni se usa. Pero queremos moverlo. Se lo pedimos al Estado en un sistema de transporte público para que no lo usamos, para que nos muevan. En vez de movernos, ser movido y perdemos más el cuerpo. Todo el mundo quiere trabajo, entre comillas, es decir, actividad creadora, algo que hacer con las manos, algo que forjar, pues si no, ¿qué? Se lo pide al Estado y te da el empleo, que es una esclavitud, como decía, creo que era Bakunin, un presidio industrial, derecho a un presidio industrial, y una masa, miles, millones de personas, llorando, rebelándose porque quieren ser esclavos. Es que eso también es simpático y es curioso, ¿no? ¿Qué ideal de vida? ¿A dónde hemos llegado? Que tu aspiración en la vida es convertirte en un esclavo, en el mejor de los casos, bien pagado, pero ya ni siquiera eso. No es lo que le pedíamos al Estado. Todo el mundo quiere saber, pues cómo no, aprender, eso es casi innato. Se lo pide al Estado y te da escuelas, en las que muere la curiosidad intelectual, en las que muere el deseo de saber, y él lo saben los niños. Se dice que si a un niño chino le hiciera exámenes cada 3 meses de chino, nunca aprendería chino. Lo aprende gracias a que no va a la escuela a aprender chino, ¿no? No queríamos escuelas, queríamos aprender, saber, y que fuera más fácil en todo caso. ¿Cuáles son las consecuencias de este tratamiento de nuestras necesidades? Que luego se nos imponen y nos obligan a un consumo, encima todo un consumo. Toma pastillas, toma visitas médicas, toma libros, toma currículum, toma certificados, toma autobuses, toma tickets, toma metro, un consumo infinito, un consumo sin fin. De unos productos que no es lo que queríamos ni lo que necesitamos, sino que van en sentido contrario. Consecuencias, dice, primero una, contaminación física. La biosfera no puede soportar el estado del bienestar, que ya sabéis que siempre se basa en el malestar de mucha gente. Aquí existió, gracias a que teníamos oprimidos, explotados a los pueblos de todo el mundo. O sea, siempre hay un malestar muy grande para que unos pocos, los peores de los hombres, los más feos de los hombres, disfruten de cierto, entre comillas, bienestar. Contaminación física. La biosfera no la admite. Peligro de quiebra ecológica. Si seguimos consumiendo productos del estado de bienestar, servicios médicos, de transporte, hasta de agua, hasta de circulación de las aguas, la tierra dice, lo siento, esto no se puede generalizar, yo me voy, te quedas si quieres, quiebra. Segundo, dice Idi, que este estado ni siquiera crea más igualdad, sino que polariza, aunque parezca mentira. Crea una capa de privilegiados y una masa de gente que estaba, tenía unos umbrales ahí, una miseria o un bienestar raquítico, pero no crea igualdad, sino que polariza. Y lo más importante, y esto sí que me gusta de Idi, crea impotencia psicológica, crea adicción. Y aquí, como he trabajado siempre en América del Sur, en México y tal, pone el ejemplo de los pobres mexicanos y los americanos, la pobreza antigua y la moderna. Dice, la pobreza en América Latina era a nivel social impotente, no podían dar a los pobres. Pero a nivel psicológico era más estable y hallaban formas de defenderse, que partían del mismo individuo y de su compañero. La pobreza moderna, la de los barrios, la de Chicago, la de Nueva York, es socialmente impotente y psicológicamente nula. Solo pueden llorar y pedir ayudas al Estado. ya no tienen fe en ellos mismos y ya no tienen compañeros. De forma que hay como una contra, una destructividad en cada servicio de bienestar. La escuela, en vez de dar que un servicio educativo, destruye formas educativas no escolares, que se basaban en la comunidad, en lo informal, en la relación con los adultos, en la calle, tranquila. Cada supuesto servicio tiene un lado de contraproducente, destructivo. El transporte público te convierte en un paralítico, lo que decía Ciurán, paralítico al volante. Dios mío, paralítico al volante. Esta gente que ya no usa los pies, lo tiene como algo decorativo, cualquier día ve a una persona andando, se ve un milagro. Un niño o una persona andando, Dios mío. Y yo pongo siempre un ejemplo de mi pueblo, de mi aldea. Yo vivo en un entorno rural marginal y es uno de los resquicios en los que no llega el estado del bienestar. Hay pocos resquicios, ¿no? Por ejemplo, los pueblos nómadas, lo que quieren del hospital, los que sean nómadas, que son pocos ya. Y el mundo rural marginal, esas aldeas de alta media montaña, que eran pastoridas, ni siquiera eso, ya ni siquiera pastores, muy pocos. Pero que están allí muy lejos de los centros, de las capitales, donde no sabemos lo que dice el alcalde. Y si votamos, no votamos. O votamos a los que nos da la gana, o jugamos a las cartas, ¿qué más da? Allí la verdad es que hacemos lo que nos da la gana, ¿no? Y ahí no hay estado. Hace un año hubo un incendio en Seca, hoy poco estado. Y esta gente, ¿qué hizo ante el incendio? Perdieron sus casas. No fueron a hablar con el alcalde. No pidieron un campamento. No pidieron una indemnización. Por Dios. Fueron a hablar con los vecinos de otro pueblo, de más del Olmo. Dijeron, compañeros, no hemos quedado sin casa, que tenemos que vivir con ustedes hasta que las reparemos. Y estos dijeron, por supuesto, y además os vamos a ayudar a reparar vuestras casas. Y así fue. ¿Qué ocurrió? Que a partir de entonces se creó entre Seca y Más del Olmo un vínculo de ayuda mutua que aún hoy subsiste. Y yo he tenido la fortuna de ser testigo porque estoy bien involucrado, porque ya soy pequeño, ¿no? Todos los años, la gente de Seca, todos los años van a hacer la vendimia a Más del Olmo, a ayudarle. ¿Qué fase de vendimia? Me puedo imaginar, ¿no? Cuatro viejos que tiran de cinco patas, la verdad es que fase de vendimia. Se juntan un montón de gente, te pones a hacer algo y enseguida, ¡almorzar! ¡Almorzar! Y se hacen ahí las migas, y los tomates, y los pimientos, y la carne. Venga, vamos a hacer algo, ¿no? Que estamos todos los días almorzando. Te pones a hacer algo, ¡a comer! Se sigue un poco más, y ahora, ¡a cenar! Y al final terminan todos borrachos, pues la verdad, cantando jotas. Es una ocasión para la festividad. Porque la vendimia ellos solo la podían hacer. Pero ha creado un vínculo de ayuda mutua. Se juntan varias veces a cabo del año para comer juntos. Incluso si hay algún bautizo, que no hay, pero alguna boda, algo familiar, siempre acuden los del otro pueblo. Es como un compadrazgo. Eso de ayuda mutua. ¿Qué ha pasado en Dorca? Todo lo contrario. Se han dedicado a lo único que pueden hacer. A pedirle al Estado más dinero, subvenciones, otras, a llorar. Porque ya ni tienen fuerza individual ni tienen compañeros. Es un poco lo que señala ahí. Este efecto nocivo del Estado que acaba con la capacidad de resistencia del individuo. Solamente puedes protestar siguiendo las pautas que te marca el mismo Estado. Una huelga o una manifestación con servicios mínimos. Eso es una huelga vuelta, yerma. Hacer esa huelga es la tontería más grande del mundo, quizás, que no va a ninguna parte, no sirve ni siquiera la protesta. No tenemos ya la capacidad a nivel individual de plantarnos. Y no tenemos compañeros, no han autorizado. Lo señala Eidi y yo creo que ahí es crítica. Es correcto. En las culturas que no son occidentales, en el mundo gitano, otros pueblos nómadas, en el mundo indígena, que yo otra vez he trabajado un poco en la base de la escuela, esto es a lo largo del día, ¿no? Ya comenté aquí hace 3 años lo que es la costumbre de la guerra, de los pueblos mayas, de América Latina. Es una forma de que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades sin pasar por el Estado. Más o menos donde yo estuve, era un pueblo zapoteco, de Oaxaca, funcionaba así. Sales por la mañana y te cruzas con un vecino. Tú vas al huerto, por cierto que esta gente se arregla, se viste y se pone coqueta o coqueto para ir al huerto, porque ellos no van a la fábrica, no van a trabajar, van a estar en su huerto, en la tierra, van a estar con la madre, tierra, que dicen ellos, ¿va? A pasarlo bien. Y no hay horario, puede ser a las 7, a las 8, a las 9, y llegan allí, no hay un ritmo, ¿va? Van a pasar el día en la naturaleza. Se cuenta con un vecino y le hace una especie de test, es un saludo zapoteco, el padre. ¿Cómo estás? Bien, y los niños, bien, la mujer, bien, bien ahí, basta, y tal, sí, todo bien, sí, bien, sí. Se cruza con otro y el mismo interrogatorio, es un chequeo, nunca llega a la vuelta. Depende de la gente con la que te cruces, ¿no? Constantemente, constantemente, constantemente. Así con todo el mundo. Cae la tarde, la gente vuelve a casa y cada vecino se plantea qué puede hacer por los demás. Este me dijo que está un poco corto de maíz, va y le lleva un saco de maíz. Este me dijo que se ha quedado sin sandalias y que él le sale muy mal las sandalias, yo le hago un poco mejor, va y le lleva en sandalias. El que recibe esto, que se llama cariño o que la reza, no tiene que hacer un cumplido, no tiene que dar el favor con el estilo occidental que va a Corte Inglés y compra un frasco de colonia. Estamos hablando de gente seria, de seres humanos, no de homúnculos como nosotros. No. Lo que hacen es estar atento a esa persona y el día que tenga una necesidad que él puede satisfacer, la satisface. Y no va a descansar hasta que lo haga. Y no se va a olvidar. ¿Qué ocurre? Porque sin ningún estado del bienestar, sin ninguna burocracia del bienestar social, sin ningún servicio, sin funcionarios, esta comunidad, que eran más de 1.000 personas, tampoco eran 1.600 creo, tiene cubierto todas sus necesidades, sin especialistas, sin funcionarios, sin tiendas, simplemente con una forma de ayuda mutua, que es lo más natural del mundo entre compañeros. Eso aquí ya hay soñado, ¿no? Dice Eli que dentro de este consumo constante de productos institucionales, la escuela actúa como la agencia de publicidad. Dice, si una persona, si una familia se cree que su hijo no puede aprender sin ir a la escuela, ya está preparada para consumir de forma loca todo tipo de productos institucionales. Después de escuela, medicina, después transporte, después etcétera, policía, después ejército, porque es la trampa fundamental. Para ir la escuela no es una más, es un poco, dice, el órgano reproductor de la sociedad de consumo. Si te crees que no puedes aprender sin ir a la escuela, te lo vas a creer todo y vas a ser un consumidor insaciable de elaborados institucionales. ¿Qué vende la escuela? Currículum, certificados, títulos, materiales, libros, que dice, como dice él, y cada año cambian los envases, nuevos libros, nuevos currículum, reformas, para que no pares de consumir. Baudrillard ya habló de que había una génesis ideológica de las necesidades, de que lo que llamamos necesidades no es algo objetivo, palpable, sino un invento ideológico para tenernos atados al sistema capitalista, para convertirnos en productores insensatos y consumidores compulsivos. Creo que Illy estaría un poco en la línea de Diógenes del Perro, en el sentido de decir, quizás lo más radical, el atentado mayor contra este sistema que nos destruye, consistiría en no producir y no consumir. Es decir, a la mierda el trabajo, a la mierda la vivienda y a la mierda el futuro. ¿Qué quiere decir? Es profesional. A la mierda. Eso es lo que el sistema admite. Sí admite la demanda de vivienda, trabajo y futuro, claro que sí. Y Arturo decía que el hombre humano se le ha obligado a comer, se le ha obligado a beber para evitar que baile. Quiere decir que hasta incluso nuestra alimentación es también un exceso y un derroche. Yo lo digo con los zapotecos. Solo comen al día tortas de maíz, todas las que quieran, pero solo tortas de maíz y café. Café criollo del terreno. Solo. Y tienen cuerpo. Va Felipe y se pone 50 kilos a la espalda y anda durante kilómetros, que lo pongo yo, y 3 minutos, me desmayo. Y yo como verduras, frutas, vitaminas. Incluso la dietética occidental es un montaje, tiene un trasfondo ideológico, que no es verdad. La longevidad, la esperanza de vida, es también bastante absurdo. Los zapotecos se mueren en torno a los 50 años. Perfecto, es la edad de morirse. Cuando se te caen los dientes, se te ponen los pelos blancos, se te cae el pelo, pues tienes que morirte, como las cabras, como las ovejas, es la edad de morirte. Y para un indígena no es ninguna tragedia que te muera. No está deseando con vosotros ser eterno. Eterno para llegar a los 80 años, eterno a través de nuestros hijos, eterno a través de nuestros libros. No, ellos viven y se van y luego vienen otros. Y no pasa nada, no pasa nada. Nosotros, gracias a una alimentación brutal, que nos vamos a comer entero el planeta, frutas tropicales, peces de todos los rincones del mundo, y una medicina química y venenosa, hemos creado una sociedad de zombies, de muertos vivientes. Gente 70, 80 años, 60 y tantos, están ahí, zombies. Que ya no, y no se mueren, no se quieren morir ni por solidaridad. Eso no es un avance tampoco, ¿no? Esta sería la crítica de la sociedad consumo de Illy, que ya ves que es muy raquítica, es muy incisiva, pero no es muy sistemática, ¿no? A mí me gustaba más las clases de Gramsci, que relacionan esto con las clases sociales, con la ideología, con la violencia, y el mismo Cisse, que es un pesado, lo dice algo parecido, es más, el análisis es más completo. Y Illy no. Illy es un hombre que escribe como apuñaladas. No le puedes pedir un tratamiento teorético, no, él no es así. Eso es como, es impresionista, son como puñaladas, ¿no? Pero me gusta esta idea. No lo conté con tanta fuerza ni Narcisse ni Gramsci, que el estado de bienestar acaba con el individuo como resistente, con la comunidad como elemento de autoorganización, que nos desarma y nos convierte en eso, en drogadizos, drogadictos, toxicómanos de la protección del Estado. Dice, al final el occidental se convierte en una herramienta de sus herramientas. Se convierte en un recurso de sus recursos, en una víctima de sus instituciones. Dice, para el hombre occidental, cada institución es un ataúd. Es un ataúd. Vivimos un mundo panhigiénico. Todos los contactos entre nosotros y entre todo el mundo está objeto de una planificación, previsión y manipulación estatal institucional. Dice que se ha perdido la humanidad del hombre. Somos apéndices carnales de un sistema. Esa es la crítica que hace Sociedad de Consumo. Y ahora paso a lo que a mí me interesa más, que es la fundación de la antipedagogía con este libro, ¿no? Quiero colocar a Eli un poco en su trayectoria, ¿no? A Eli le pasa como a muchos autores. Eli no cita a nadie. Tú lees el libro de Eli, no cita a nadie. Creo que cita a Toynbee por ahí, en un rincón, no cita a nadie. Sin embargo, no para de citar de forma subrepticia a todo el mundo. Ideas suyas no es tampoco tantísimas, ¿eh? Tú ves la tradición de crítica de la escuela, desde los románticos hasta la actualidad, y dices, tío, si esto estaba en Marx, si esto estaba en Nietzsche, si esto lo dijo, guay. Pero no lo cita. Le pasa como un autor español que tampoco cita a nadie, más que un beato, ¿eh? No cita a nadie, y sin embargo es todo una cita constante. Quiero colocar ahí en la tradición el intertexto antipedagógico. Siempre digo lo mismo, ¿no? Hay una tradición reformista. Si quieres montarte una escuela libre, por ejemplo, de manera que seas coherente con tus ideas, con tu ética anarquista, con tus valores y te ganes la vida, y ganes un buen dinero, y te sientas como un luchador esclarecido, y te ganes los cielos de la revolución, tienes material infinito. Desde el siglo XIX hay una tradición reformista. Las escuelas nuevas, Dewey, Montessori, Petalucci, Le Broglie, Ferrier, las escuelas activas, Freinet, Freire, por ejemplo, las escuelas modernas, Redwater, las escuelas activas, bueno, hay una tradición ahí. Yo creo que hay miles de libros de gente que ha criticado la escuela real existente para forjar otra alternativa. Pero si lo que tú quieres hacer es una crítica de toda forma de escuela, porque no quieres pasar por el encierro educativo, porque niega ese axioma, que para educar no hay que encerrar, lo dice Iris, para educar no hay que encerrar, se tiene otro motivo. No te cuenta tanta cita, tanta tradición. Es un intertexto. Siempre digo lo mismo. Una persona inteligente no pierde tiempo criticando la escuela, como dice yo siempre. No lo pierde. Porque es tan evidente que basta con un verso, dos líneas, un aforismo. ¿A qué escribir un libro contra la escuela cuando es evidente lo que es la escuela? Pues eso son poetas, románticos, escritores malditos, muchos de ellos, cineastas, son individualidades que vieron lo que era la escuela y la despacharon en una cuartilla, un poema, un verso, y hay pocos trabajos sistemáticos. Por eso ir bebiendo estas fuentes dispersas de este intertexto que diría Cristóbal, más que una tradición, se convierte en el fundador, pero es un colector. No es, digamos, no es una genialidad analítica, es un colector. Esta fuente, la Autriomón, que define al profesor como el hermano de la sanguijuela. Eso es muy exacto. No he conocido a un profesor que no sea una sanguijuela. Define la escuela como la mansión del enriquecimiento. Y sugiere que la relación que hay entre un profesor, digamos, sensible, humano, noble, y un alumno, siempre se da un carácter sadomasoquista. Si eres un déspota, si eres autoritario, no, eso es puro sadismo. Coge al niño, obedece, que te sientes. Si eres un hombre sensible, digamos, de izquierda, bien intencionado, paidocéntrico, pues entonces la reacción es puro sadomasoquismo. Por un lado sufre porque el niño está bien cerrado y no te gusta verlo cerrado. ¿Cómo no vas a sufrir tener ahí un recurso? Pues sufre. Pero el otro, si gracias a tu simpatía, a tus cuentos, tus chistes, las cosas que le tragas fuera del instituto, lo ves que sonríe un poco, ya empieza a sentir un poco de placer, ¿no? No sangra, sufre menos. Sin embargo, como no eres tonto del todo, te das cuenta que lo has conseguido mediante tácticas perversas. La cerveza que le pagas, las tonterías que le cuentas, que lo estás engatusando, vuelve a sufrir. E igual por el lado del alumno, que está viendo a su opresor, que lo vive un poco menos, con lo cual se relaja, sufre menos, pero luego no puede reventar en la clase, como él quisiera, como él debería, porque es su amigo. Es, según Lautremont, una relación sadomasoquista. Yo he sido durante más de 20 años un perfecto y un óptimo sadomasoquista. Cómo he sufrido y he hecho sufrir, y cómo he gozado y he hecho gozar, ¿no? Guay. Dice, así como el filántropo es el azote de la esfera ética, el azote de la esfera intelectual es el educador. Así de claro, el azote de la esfera intelectual. Hordelin, ojalá no hubiera pisado nunca esa escuela. Rimbaud, tiene una mano que es invisible y que mata. Baudelaire, es sin duda el diablo el que inspira la pluma y el obrar de los pedagogos. Sí, a las claras. Artaud, coloca al maestro, profesor, en el seno de ese magma purulento de los burgueses exhibidos de la conciencia y del espíritu. Una basura humana. Jean Vigot, aquella película tan bonita, Cero en Conducta, ¿habéis visto? La escena final, un montón de niños que se han revelado contra los profesores, que están en el tejado de la casa y les tiran piedras, con la intención de acabar con ellos, no para asustarlos, sino para acabar con ellos, con una bandera pirata, ¿no? Cero en Conducta, Pequeño Diablo en la Escuela es su título. Henry Mann, con un libro que es la base de la película de Cerber, El Ángel Azul, y su famosísimo profesor Basura, que persigue a los chiquillos por las calles, siempre moralizándoles, no tomar cerveza, no tomar alcohol, no es de prostituta, y luego él también va, como tuvo profesor, ¿no? También va, y cae en la vida viva de ese mundo y un poco más destrozado. Quizás Truffaut con los 400 golpes, no lo sé, quizás sea reformista, más que antipedagogo. Pasolini, con un texto muy breve, en el que pide el cese fulminante de la escuela, y no le hicieron caso. Einstein, un niño fracasado en los estudios, hoy diríamos que un AFIS, dice, la educación debe ser un regalo. Y así la lista blanca. Sigitoy, que siempre hace una defensa del criminal honrado, hombre, ya que eres un criminal y un delincuente honrado, sin tonterías, y persevera en tu oficio, le dice siempre la justicia, yo voy a seguir siempre hasta el final robando. A mí no me coma el tarro, estaré en la cárcel un mes, dos meses, un año, pero yo cuando salga volveré a robar, porque yo creo en estos pequeños que solo tener la propiedad. Y voy a robar. No quiero convertirme en alguien como tú, que usa el látigo. Porque si usas el látigo, estás perdido, estás podrido, ¿no? Este hombre tampoco quería ir después, en absoluto. Más bien un reventarse. La lista es así un poco larga. Y luego dos figuras fundamentales que son ya las fuentes concretas de Ely. Nietzsche, con un texto del año 70, de 1870. Al poco de que surgió la escuela, este hombre, el pensador de los fatos, mete la nariz y ya la define de una forma genial, que todos nosotros hacemos lo mismo que él. Dice, el fin de la escuela es el Estado. Y este es su propósito. Forjar lo antes posible empleados útiles. Y asegurarse de su docilidad incondicional. Todo dicho. A partir de ahí somos todos nosotros unos loros locos de Nietzsche. Forjar lo antes posible empleados útiles. Personas que sirvan a la máquina económica, la producción, la fábrica, empleados útiles, y asegurarse de su docilidad incondicional, gente incapaz de protestar, de rebelarse, de luchar, gente que en el extremo, como forma de lucha, es capaz de llenar de colores y de tambores la mañana de un sábado en una manifestación, en defensa del estado de bienestar, por ejemplo. Ya creo que casi me perdí. Nietzsche. Marx, pues desde su óptica, en algunos fragmentos, que no recuerdo para la escuela de forma centrada, sugiere algo obvio, que la escuela no es eterna. Qué tontería, ¿no? Que antes existían escuelas cortesanas, para élites, para nobles, pero la escuela moderna, obligatoria, la escuela pública, surge en el siglo XIX vinculada al capitalismo y a la adopción industrial. Y entonces basta siempre sobre el capitalismo. Y mientras haya capitalismo, va a haber escuela, porque la escuela reproduce ese sistema, reproduce la factura social. Con lo cual, es impensable, diría más, una supresión de la escuela en este sistema. Porque la necesita, la requiere, ¿no? Y de ahí surge la figura de Ely, fundando la antipedagogía en cuatro puntos muy, muy interesantes, no me quiero perder. Primero, lo más importante es Ely. Ely niega que se encierre para educar. No cree en el encierro educativo. Se encierra para otras cosas. No se encierra para educar. Dice, de hecho, la gente se autoeduca constantemente. Los conceptos que uno forja y cuenta en su vida, sus ideas rectoras, no las toma en la escuela. La toma en la vida, en la calle, en la familia, en el trabajo, en el ocio, en los viajes, en los amigos. Es la autoeducación, el aprendizaje automotivado, la autogestión del saber, de nuestro aprendizaje. Luego no se encierra para educar, se encierra para otras cosas. ¿Para qué se encierra entonces? Se encierra para operar una reforma moral de la juventud. Porque el tipo de joven que había por la calle en el siglo XIX, en las tabernas, no era el que requería la máquina económica industrial ni la máquina política democrática. Y sugiere la idea de que hay que corregirle el carácter y para eso es preciso encerrarlo y tenerlo muchas horas sometido a un poder, a una autoridad, a una disciplina, para simplemente crear otros hombres, hacerlos otros, lo que requiere el sistema. Para eso se le encierra. Lo sugiere Ely, lo dijo antes o al mismo tiempo los marxistas como volviendo, para eso se encierra. Y coincidiendo con él más tarde, Anke Rien, para convertir la escuela en anticalle. Es decir, la escuela aspira al monopolio educativo. Como sabe que la educación pasa, la educación ocurre, acontece constantemente, en cada conversación, en cada lectura, pero la calle es menos pesquisable por ser no institucional, surge la escuela que aspira al monopolio. Ven aquí, niño, para aprender aquí y solo aquí. No te juntes con los mayores que pueden ser pederastas. No te juntes con los niños de otras culturas que tienen viejos. No te juntes con nadie y sales un ratico al jardín a caer la tarde. Porque el aprendizaje lo haces en la escuela. Es una aspiración al monopolio educativo. Y también se nos encierra para hacernos saber que no somos nada, que somos una mierda, que no contamos. Esto también lo desarrolla Don Celó. Se junta un hombre y una mujer y quieren un hijo. Y parece que han hecho algo. La familia, un hijo, parece que han hecho algo, que han creado algo. Llega al Estado y dice, pero no ha hecho nada. Gracias, mujer, me has engendrado un súbdito. Y ahora, todos los días me lo llevo. Porque tengo que cambiarlo. Me importa un pito que esté a favor o en contra. Y como te oponga, te quito la patria potestad. Que me has engendrado un súbdito, que me lo llevo. Y que lo encierro 8 horas al día o 7 horas al día. Que tu hijo es un prisionero a tiempo parcial. Y es asunto mío. Yo lo voy a educar. Con lo cual dices, ¿por qué he hecho yo? ¿Qué poder tengo sobre lo más concreto, más sanguíneo, más natural que el hijo que parió? Si ni siquiera yo puedo determinar cómo se educa, ¿no? Para eso se encierra. Dice Ilis, para eso inventamos la niñez. Los niños no existen. ¿Habéis visto alguna vez un niño? Aquí no hay, pero es que los niños de hecho no existen. No existen los niños, no existe la infancia. Dice, nosotros lo hemos inventado. Para tener una excusa y encerrarlo. De repente había algunos hombres que eran más pequeños, hombrecitos de corta edad, y empezamos a vestirlos como payasos, como gilipollas, con lunas, con elefantes, con sirenitas, con colorines, para que supiéramos que es un niño. Si viste como un fantasma, como un gilipollas, ese es un niño. Y si es un niño, tiene que ir a la escuela, porque es un niño. Pues, ¿por qué voy a la escuela? Yo no quiero, pero ¿verdad que viste como un fantasma? Tienes que ir a la escuela. Si no, ¿para qué lleva ese elefante, ese sol y esa mariposa? Porque eres un niño. Y surge el concepto de niñez justamente en el siglo XIX. Y a partir de ahí empezamos a crear también un concepto mucho más amplio, ya que es un niño, no puede trabajar hasta los 16 años. Mientras que lo cumpla, sí, sufre, claro, sufre. Antes no puede trabajar. Y tiene una serie de derechos. Creamos una categoría, según Ili, para justificar el encierro, pensando que el niño, ese que viste como un payaso o un fantasma, está vacío. Para los indígenas tojolabales, los niños nacen llenos y le llaman el extranjero. Y el extranjero dice, nos ha llegado un extranjero, cuando vale una mujer, nos ha llegado un extranjero. Y si hay que observarlo, ver lo que hace, cómo se mueve, cómo se manifiesta durante 3-4 años, antes de poder aprender algo de él y enseñarle algo, porque es un extranjero. Nosotros decimos, los niños nacen vacíos, los metemos en la escuela para que nos los llenen. Tratamos al niño como a un bonsai, como a un bonsai. Se le cortan las raíces, se le podan las ramas y se le hace crecer siguiendo un canon de mutilación. Eso es nuestra escuela. Y eso es lo que sugiere Ili. Para eso se encierra. No se encierra para educar. Ili no admite ninguna trampa en este punto. Si hay encierro, dirá que no está de acuerdo con ese sistema. Y que es opresivo. No me valen las trampas, como la escuela pesta de Ecuador, que te necesito mucho. Me dice la gente de Quizucena, mira Pedro, en Ecuador hay una escuela que es libre de verdad. Digo, no, porque seguro que hay encierro. No hay encierro. ¿No hay encierro? No. Los niños pueden entrar en el entrar. Digo, sí, seguro. Mándame el vídeo, lo veo y veo la trampa que ella no soportaría. Los padres meten a sus hijos en un autobús. El autobús, con cuidadoras, los lleva a un espacio, a un centro educativo. Los niños se bajan, miran debajo de los asientos, pues, si se ha quedado alguno, ¿no? Y entran, y te veo un espacio vallado, cercado, grande, con árboles, charcos, cerdos y gallinas. Y al fondo, las aulas con los maestros, pues sabes que están así. A ver si el niño cae o no cae, a ver si... ¿Y qué pasa con lo que viene el vídeo? Porque el niño tarda mucho en caer, ¿no? Se dedica a perseguir al cerdo, a maltratar a las gallinas, a rebocarse por los charcos, y cuando se cansa de torturar al cerdo, pues ya al final entra para torturar al profesor, suponiendo que sea un animal distinto. Eso es en el límite. La escuela libre de pesca. Pero eso es una trampa, claro que hay encierro, sin más remedio, todos los días, un montón de horas. Claro, entonces que cae en las redes de la escuela libre, ya sabéis. Ambiente educativo, películas, vídeos, juegos, no hay un sermón, no son autoritarios, todo muy, muy dulce y vamos a merendar ahí como una trampa elemental para gorriones. aplicado, ¿no? Esa es la máxima libertad, que ahí ley la niega. Si hay encierro, él dirá siempre que no. Esa escuela es una casa de juventud. Segundo punto, lo que se llama la función demiúrgica del educador. Eso de que el educador se considera por encima del resto de la sociedad y que tiene una tarea muy importante que hacer sobre la juventud, una responsabilidad. Tiene que inculcar valores. ¿Usted cree que nosotros los mayores vamos a inculcar algo positivo a la juventud de la infancia? Que no están mejor que nosotros ni peor, sino que son diferentes. ¿Tú crees que uno, que yo que estoy perdido, o el mundo adulto actual que está corrompido también y perdido, va a poder inculcar valores positivos? Criticismo, tolerancia, respeto, venga ya. ¿En función de qué? Te colocas por encima de la masa social, como decía la polla récord, gurú. Una patada en los huevos es lo que te pueden dar. Vete a salvar a tu padre, eso es lo que tendrías que cobrar. Por tu licenciatura, por un título, ya eres un educador y tienes que modelar la subjetividad juvenil como si ellos fueran de plastilina, inculcando valores positivos, educando en valores. ¿Por qué? Por un título, por haberte leído a Ferrer Guardia, por eso. ¿Pero tú quién te crees que eres? Este elitismo, tú, ese poder pastoral que te atribuye, ¿estás más cerca de la verdad? Dices, ¿por qué es un poder pastoral? Y Nietzsche decía que es un ejercicio de la doma y de la cría. El Lotterdijk dice que el mundo se parte en dos. Los domesticadores, nosotros, y los domesticados, domesticables, que son los jóvenes. A domarlo y se acabó. Y dice Illis, todo profesor es a tiempo, un custodio, un predicador y un terapeuta. Custodio, porque coge al niño y lo encierra. Y lo custodia. Rutina, normas, obligaciones, no te levantes, no cantes, el recreo, puedes ir a mear, no puedes ir a mear. Custodio. Predicador, porque sustituye a Dios, a los padres y al Estado, y habla con un moralista. Y le dice al niño lo que está bien y lo que está mal, en la escuela y fuera de la escuela, pero tú quieres predicador, predicador. Y terapeuta, sobre todo lo más sensible, porque se inmiscuye en la vida privada del pequeño para ayudarle a que sea persona. Concluye y si el terapeuta es al mismo tiempo un custodio y un predicador, estamos ante un ejercicio brutal de la domesticación. Así, así de claro. Y no hay profesor que no vaya de educador, de demiurgo. Siempre la manía de Prometeo, el mito de Esquilo, Prometeo, el dios que quiere llevar a los hombres la luz, el conocimiento, el desarrollo y el progreso. Menos mal que otros dioses lo castigaron, lo amarraron, y de noche un buitre se comía, de día se comía su hígado, pero se reproducían, menos mal, era Prometeo, el hombre de la antorcha. Tenemos una cultura que vive de imágenes de la luz. ¡Qué tontería, tanta luz! La ilustración, las luces, el conocimiento, los educadores que también difunden el saber, una masa que vive en las tinieblas, en la oscuridad, que es todo el mundo, y una crema del mundo adulto que tiene que salvarlo, reeducarlo, reforjarlo, que somos nosotros, los educadores. Unos déspotas ilustrados, a fin de cuentas. Es curioso esta manera que tenemos nosotros por la luz. Otros pueblos no la tienen. Hace poco leí a un español, Miguel Liscano, que habla del taoísmo, en el siglo VI antes de nuestra era. Ellos tienen metáforas de la penumbra, que es más o menos mal, de la penumbra, de la oscuridad. Y dicen, déjame tranquilo, yo vivo, yo me debato en la oscuridad, déjame vivir en la penumbra, apaga ya esas claridades, se le dice a la autoridad, al jefe, al santón, apaga ya esas claridades, déjame en paz. Deja de trazar a los demás el camino que tienes que seguir, porque esas son las luces. Trazar a los demás el camino que han de seguir. Mi andar es torpe, dice él, y errático, pero no toca mis pasos. Y termina su obra con unos versos que dicen así: si un hombre vive en la oscuridad y hace amigos en la oscuridad, esa oscuridad no carece de interés. No pasa nada por la oscuridad, no pasa nada por las tinieblas, no pasa nada por el andar tortuoso, errático, por perderse, por extenderse, no pasa nada. El miedo es la antorcha en la mano de Prometeo, que lleva la luz. Porque siempre esa mano es o la de un fascista, tipo Hitler, o la de un estalinista, Stalin, o la de un demócrata liberal, tipo Obama. Los tres Prometeos. Obama, Hitler, Stalin. O alguien de su canaña. Que además son hermanos de sangre. Vamos a hacer una apología de las penumbras. Tanta luz. Apaga ya esas claridades, que son certezas, dogmas, fundamentalismo, Estado de Derecho, derechos humanos, derechos humanos, derecho al trabajo. ¿Pero quién quiere eso? Derecho al trabajo. Decían los indígenas, ¿eso qué? ¿Tengo la fábrica? Yo, no, la fábrica, sí, trabajar para otro, no, yo trabajo, tengo mi tierra, voy allí, estoy con la planta, no, yo no quiero ser derecho humano. ¿Por qué llamáis humano? Si es humano, no sé, lo han dicho esto. Y, derecho a la educación, ¿eso qué? ¿La escuela qué? No, dejad los niños sueltos y ya aprenden solo. ¿Pero por qué me se ponen triste? Y eso es un derecho humano, sí, es un derecho humano. Un derecho humano. Y así, uno por uno, todos. Derecho a la vivienda, ¿qué es la vivienda? Lo dice Baudelaire. Un pequeño ataúd con ventanas. Eso es una vivienda. La vivienda indígena es precaria, mínima, porque es que hay gente que vive en la intemperie. Nosotros parece que tenemos manía hasta la intemperie, nos metemos ahí, eso es un nicho, donde muere todo. Se le llama hogar, porque son muchas cosas que se consumen a fuego lento, en esos pequeños ataúdes con ventanas. Eso, la metáfora solares, ¿no? Y el de Miurgo Fierker, el hacedor de hombres. Dice Illy, ¿qué manía tenemos en agobiar a los jóvenes? Resulta que un funcionario de educación cree que el joven tiene que cambiar el mundo, que el joven, su alumno, tiene que transformar la sociedad. Y lo agobiamos. O sea, tú estás reproduciendo el Estado en tu puesto de mercenario y te justificas diciendo que vas a crear una juventud capaz de transformar el mundo. A eso se llama compatibilidad irracional. Dice que eso es o autoengaño o cinismo. No tiene ningún sentido. Por eso la figura más detestable que cabe concebir es la del anarcofuncionario. Eso ya, eso da el pánico, ¿no? Un anarcofuncionario. ¿Te imaginas un enemigo del Estado que vive del Estado, que cobra por el Estado y que en el límite se dedica a dar clases para que sus subordinados hagan la revolución o cambien el mundo? Pero hombre, ¿esto qué es? Cinismo descarado. A mí me gustan más los profes de derecha. A veces se autoengañan y son sádicos, sí. Pero son coherentes. Es decir, yo creo en la disciplina, creo en la autoridad y creo en el poder. Creo que esto hace falta para la buena armonía social. Entonces es coherente el tío, que te calle, se disciplina, obedece, nada que alegar. Pero ¿qué pasa con el antiautoritario que da clase? Un anarquista, un anarcofuncionario que da clase, sabe lo que es el Estado, porque si no, no sería anarquista. Sabe lo que es el Estado muy bien, lo sabe. Y sabe lo que es la escuela. Y sigue ahí. Este no se autoengaña, este es cínico. En la sección moderna de cinismo, que según el otro día es saber lo que se hace y seguir adelante. Conocer perfectamente la infamia de tu posición, el oprobio de tu cometido y seguir adelante. Cinismo. Y la figura máxima de cinismo es, entre otras, pues, un funcionario. Un profesor antiautoritario, en realidad, profesor antiautoritario. Si por ejemplo ha sido un curateo, o un policía humanitario, o un verdugo sensible. Es cinismo. Puro cinismo, cinismo descarnado. Somos una cultura cínica, exactamente cínica. Ese es el de Miurgo. Tercer punto de la antipedagogía. Para Illy, toda forma docente que pase por el Estado es autoritaria. Y aquí él lo explica muy bien, dice, no importa que hables de las glorias de la patria o de la revolución proletaria, no importa que hables de la virtud de la mujer ama de casa o de la libertad sexual, porque lo que estás enseñando, hable de lo que hable, hable de Stalin o hable de Dios, en una escuela ya sea fascista, liberal o stalinista, es subordinación. Hay un currículum oculto, una pedagogía implícita, un temario latente, por debajo, por tu posición, por lo que eres, profesor, porque tú hablas, ellos escuchan, porque tú diriges la experiencia, aunque no quieras hablar, por tu posición de poder, lo que estás siempre enseñando es subordinación. Así como tienes que obedecer al padre, ahora me obedeces a mí, de alguna forma. Y te voy a engañar para que no veas que mando, que lo mando. Y luego vas a obedecer al patrón, y luego vas a obedecer al alcalde, y vas a hacer toda tu vida un autómata. Todas las escuelas enseñan subordinación y todas son autoritarias. Solo que hay tres colores. Está la pedagogía negra, la gris y la blanca. La negra maneja el látigo. Esa es la de nuestros padres. El profesor gobierna por el miedo, por el terror, porque castiga, porque humilla, porque sanciona. En la gris, que es la nuestra, llegamos a un acuerdo con el alumno. Le dice, muchacho, te conviene aceptar una subalternidad transitoria, porque tú, a fin de cuentas, quieres ser médico, o profesor también, quieres ser abogado. Te conviene, por tu propio bien, aceptar esta subordinación transitoria, pero tranquilo, que los estudios son como una enfermedad, como un virus, se pasa. No duran siempre, los estudios se pasan, te curan, y al final tendrás tu objetivo. Así que admíteme a mí, que además, como ves, soy buena persona, dialogante, tolerante y te pago de vez en cuando algunas cervezas nuevas. Pedagogía gris, esta es infame. Los que aspira a ganarse el reconocimiento y la estima de las víctimas. El sádico, el negro, no quiere el amor de su alumna, quiere que sufra, quizás. Pero este aspira a ser querido por sus víctimas. Y eso es infame. Sin embargo, estamos ya, en mi opinión, en la pedagogía blanca, en la que ya al profesor ni se le teme ni se le ama, no se le ve, no se le ve, y el alumno ejerce de autoprofesor, que eso sí que es siniestro. Es lo que me decían al final los inspectores, decían que yo era muy bueno en eso. Hay que diseñar una estructura educativa, un ambiente educativo, un mecanismo socializador. Tú como profesor lo forjas, lo diseñas y a continuación te borra de la escena. Y son los chiquillos los que están ahí siempre actuando, muy, muy activos. Eligen temas de su gusto en los temarios, se dan las clases, coloquios, debates, exposiciones, se ponen a sí mismos en la nota o en la asamblea, salen a la calle, se relacionan con el pueblo, hacen vídeos, van mucho a internet y tú estás fuera. Pero tú has diseñado ese andamiaje educativo. Con lo cual el niño, que encima de todo, cree que tienes poder porque con pocas asambleas para resolver los problemas, tú dices, yo a ti con el poder. A partir de ahora, todo diálogo, mediante forma asamblearia y otros objetivos estudiantiles. No ve la opresión. ¿Cómo la ve? No la ve, si no te ve como profesor. Esa es una pedagogía de inspiración libertaria y esa es la escuela neofascista, como luego comentaría. La más terrible y la más siniestra, porque ya el poder no se ve. Contra quién se van a rebelar. No es extraño que sean capaces, como en Valencia, de pelearse con la policía en defensa de la escuela pública. Comentaba con el compañero. Qué imagen más triste. O sea, unos jóvenes de un instituto recibiendo golpes de la policía en defensa de la escuela pública, mientras sus carceleros y sus verdugos se tomaban los cafés en el bar y ese día no les cuentan el sueldo. Qué paradoja de la lucha, ¿no? Los tres colores de la pedagogía. Otro punto de Eyring. Eyring dice que la escuela está cosificada. Que nos creemos que la escuela es eterna, pero la escuela dice es la costumbre de un puñado de hombres sobre la tierra. Surge en el siglo XIX hace poco, y es la costumbre occidental. No es eterna. No tiene milenios, tiene poco tiempo, es hasta joven. Solo que ahora, como nuestra cultura es más fuerte, se mundializa, se globaliza, se impone. Por la fuerza incluso del alma se hace falta. Pero es solamente una opción, y tiene una historia concreta. Y no nos olvidemos nunca de la bajeza de su orígenes. Una clase de juventudes. Porque en poco tiempo, 1830-50, ocurre en la historia de la cultura algo brutal que no está bien enseñado en los libros de historia de la cultura. Se decide encerrar a toda una franja de edad. Lo que hizo más tarde Hitler, lo que hicieron antes los reyes católicos, es un juego de niños. Ahora se decide que toda la franja de edad, supuestos niños, que tienen como fantasmas, van a ser todos los días, menos fines de semana, encerrados. Se decide en poco tiempo. Y esto se entiende. Pasan a ser, en términos estrictos, prisioneros a tiempo parcial. Así, eso es un estudiante. Una suerte de tercer grado penitenciario. Y eso es brutal. Y después se deja a nosotros. La escuela tiene un origen entonces infame. Luego también dice que está fetichizado, tú ves la escuela y te crees que la escuela no tiene que ver con los grupos sociales, ¿no? La escuela reproduce la estructura social, reproduce la división entre poderosos y desposeídos, entre gente que tiene el poder y los medios, gente que no los tiene. No es verdad, dice él, que integre, al contrario, aumenta los contrastes. Los niños de la clase baja, salvo excepciones, van a ir siempre a los peores empleos, y los niños de la clase alta ocuparán los mejores cargos. Dice, en América Latina antes había una élite, una aristocracia, una oligarquía feudal, que tenía la tierra. Ahora hay una oligarquía meritocrática que tiene los títulos, los certificados, pero si son los mismos. Pues claro, son los mismos. Y luego dice que se mitifica, dice que la escuela es una vaca sagrada, no te metas con la escuela, hay un fundamentalismo escolar como título de un libro de Virus, una vaca sagrada. Dice, y esto a nivel histórico es inaudito. Siempre en la historia un arma de rebelión se integra y lo que era una arma de combate se convierte en un factor de reproducción, por ejemplo, los sindicatos. Hubo un tiempo que sí, tenían que ver con los trabajadores y eran peligrosos. Hoy no, hoy tiene que ver con la patria, con el Estado, que están en contra de los trabajadores. Está claro, ¿no? Los partidos políticos, los grupos radicales como el Movimiento PAN, que tenemos PAN y de Postal, que también es el apoyo al récord. Todo lo que es el arma de combate con el tiempo pierde sus filos críticos y es integrada. Pasa, digamos, de ángel a demonio. ¿Cómo la escuela que surge para cerrar la juventud se va a convertir hoy en un ángel capaz de transformar la sociedad? Anda ya. Esto es lo inaudito histórico. Es el camino inverso. Pasa de demonio a ángel. Y vamos a dar clases con otra metodología para mejorar la sociedad. La tesis de Eyring. Hasta aquí lo he seguido a él. Y ahora, para terminar, pronto, porque veo que ahora ya de sueño y de aburrimiento, presento la teoría del fascismo democrático y vemos que aporta Eyring a este diagnóstico, ¿no? Yo considero que la democracia no es solo lo contrario del fascismo, sino que hay un fascismo democrático, un demofascismo, en el que ya vivimos. Yo quiero que el objeto forjar la subjetividad única, un nuevo tipo de personas, un nuevo tipo de carácter a lo largo de todos los continentes. Y para esto es muy importante la escuela, que es una fragua de esa subjetividad única. Es decir, la tesis es muy catastrofista. Esto para que no sea un panfleto, tengo que fundamentarlo un poco de tranquilidad. El fascismo democrático. ¿Qué le pasa a la democracia? Hace unos años, Marcel Gauchet, que dirigió Liberación, decía que en el fondo la gente no va nunca a luchar por la democracia, que hay una especie de apatía, dice, ya que está ahí y no le damos alternativas porque siga, pero que hay un momento como de deserción, lo acepta resignadamente. Eso se nota en que la gente vota poco, no vota mucho, y que la gente sabe que los políticos son corruptos, son una casta de hombres ambiciosos y corruptos, ¿sabes? ¿No? Pero ahí está. Como dice, hay una aceptación benevolente, una aceptación resignada y descreída. Dice Günther Adler, no. Mi opinión es otra. Al menos en Alemania la democracia es la tapadera de un auténtico fascismo. Pues sí, será verdad. Hay que ver entonces la relación entre fascismo y democrática y democracia. Tres teorías hay sobre la mesa. La liberal, la teoría como Monse, en la que yo me di la universidad, dice que el fascismo es lo contrario de la democracia. Así, así de burdo. Que si hay democracia, Estado de Derecho, elecciones, etcétera, no hay fascismo. El fascismo fue un monstruo, está enterrado en el pasado, una especie de planta endémica, supera en Alemania, en Italia, por razones concretas, históricas, económicas, etcétera, pero está enterrado en el pasado. Hay que tener cuidado, sí, hay que tener cuidado, que no es un grupo neonazi, pero si hay democracia, no hay fascismo. Porque es lo contrario y es el antídoto. Pasan un año y llega la tesis marxista, de gente como Pobraza, que dice, no, la oligarquía, la clase dominante, tiene dos cartas que pone encima de la mesa. En tiempos de bonanza, la carta democrática, porque origina menos problemas de legitimación, menos sangre. En tiempos de crisis, la carta fascista se resalta. En coyuntura de crisis, de paro, de luchas obreras, de malestar, en la misma oligarquía, pone encima la carta fascista. Luego son hermanos de sangre. Luego el monstruo no habita en el pasado, vinculado a Hitler, a Mussolini, que era muy malo, tenía a la gente de federal, no. Está en el sistema capitalista. Ahí. Esto era más inquietante. Y recuerda por lanzas las cosas obvias, que Hitler llegó al poder por vía democrática, que lo votaron. Por fuera del marxismo, sociólogos empíricos, que a veces tienen de bueno eso, pero no son tan dogmáticos, pero creen mejor, demuestran que, de alguna forma, no hubo como una alienación de los alemanes por los líderes. Eso de que Hitler, Goebbels tenían una oratoria y engañan a la población y la manguna era aliena. No, sino que más bien al contrario, la población alemana estaba deseando a Hitler. Hitler lo expresaba. Cada alemán, los alemanes en sí, Hitler en pequeña dimensión. Y por estos ejemplos, en un libro de Wolfhagen, que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler. Nada más. Dice, gente de todas las edades, de todos los oficios, de todos los grupos sociales, que no eran ni siquiera nazis, del partido nazi, que no eran funcionarios, que no tenían que alegar audiencia de vida, se apuntaron motu propio porque les dio la gana a las persecuciones de judíos, a la matanza y al asalto de sus tiendas, etc. Eran verdugos voluntarios, nadie lo obligaba. Y esta gente eran buenos alemanes, buenos trabajadores, buenos padres de familia, buenos vecinos. Un libro de Browning igual. Gente de lo más normal. De gente de lo más normal, como la que tú ves todos los días por aquí cuando sales de tu casa. Igualmente, sin ideología, sin tener que obedecer, se apuntaron a la masacre, a la matanza, a la tortura, porque quisieron. Luego, el monstruo no son dos personas, Mussolini y Hitler, sino que era una forma social y cultural. Estaba extendido. La tercera teoría viene de la filosofía, la escuela de Frankfurt, la escuela francesa, Foucault, la literatura, Subirás, por ejemplo, y la que yo sostengo. El fascismo es el desenlace de la democracia. La democracia, todas las democracias occidentales, desembocan en un fascismo de nuevo cuño. Y ahora vuelvo un poco a ello. Que tiene rasgo en común con el pasado y rasgo novedoso. Foucault, en un texto pequeñito, La cuestión de sujeto, sostiene que el suelo filosófico, conceptual, epistemológico del fascismo, del estalinismo y del liberalismo es el mismo. Es decir, que si miras por debajo de los programas patentes, de los manifiestos, y vas a los conceptos que hay en la base, a lo que lo determina, a la filosofía, a la epistemología, tienen la misma idea los tres movimientos, y no hay grandes diferencias. Ejemplo, los tres creen que la verdad es una cosa, un concepto cósico de la verdad. La verdad es una lucha de interpretaciones, pero bueno, ellos creen que la verdad es una cosa, está ahí. Y creen que luego hay una minoría esclarecida, y yo diría lo de Durgo, una minoría esclarecida, los expertos, los científicos, los intelectuales, que tienen la capacidad de coger esa cosa, restaurarla, rescatarla, sumarla y colocarla encima de la mesa. Una crema de la inteligencia tiene acceso a una verdad que es una cosa. Después es preciso una labor de misionerismo social, y aquí son muy importantes las escuelas. Tienes que difundir esa verdad que tú y solo tú has rescatado. Esto es los tres sistemas. La verdad como cosa, una minoría que puede ser los cuadros del partido stalinista, los amigos de Hitler o la gente de nuestras universidades. Una minoría que sigue ellos con sus métodos pueden llevar a las cosas que es la verdad. Y luego se difunde de arriba a abajo, en los tres casos. En los tres casos, los medios están justificados por los fines. La nación aria y pueden matar a todos los judíos que quieras. El paraíso comunista y te ponen una Siberia. El Estado de Derecho y matas iraquí, afganos, libios, sirios, americanos, etc. Porque el fin justifica los medios. En los tres casos. En los tres casos se pierde de vista el dolor empírico del sujeto. Se convierte en una variable estadística. Hay más de paro, menos paro, este año hemos torturado menos. En las cárceles españolas ha bajado la cuota de tortura, el juzgado. Se pierde de vista el sujeto, el individuo, la carne de la persona. Se convierte en una abstracción estadística, en los tres casos. En los tres casos está la manía, el furor del hombre nuevo. Es decir, ni a Hitler, ni a Stalin, ni a Obama les gustan los hombres reales existentes. No les gustan. Los ven defectuosos. Suspiran por un hombre nuevo. Y para eso están las escuelas, los medios de comunicación, los libros, etc. En el caso de Hitler, el hombre ario, la raza aria del hombre nuevo. En el caso de Stalin, el obrero consciente que redime toda la historia de la humanidad. En el caso de Obama, el ciudadano ejemplar, ese burro bruto que vota cada 4 años para cambiar de tirano. Ese es el hombre nuevo en los tres casos. Y en los tres casos no nos gustan los jóvenes y hay que reformarlos. De ahí que en los tres sistemas haya escuelas, muchas escuelas. Los tres casos son ideologías universalistas. Lo que nos vale a nosotros vale para todo el mundo. No creemos que haya seres distintos a nosotros, que haya hombres que no se nos parecen. Y es evidente que sí, que no existe el hombre con mayúscula, sino diferentes tipos de hombres. Yo tengo que entre un occidental y un maya, un africano de África Negra, originario, no hay casi similitudes. Son distintos conceptos de la dignidad humana. Lo que vale para uno no vale para otro. Dice el comunismo, proletario del mundo, unidos. Diría un indígena, yo, ¿eso qué quiere decir? Porque soy de proletario, yo vivo aquí con la tierra, ¿de qué me habla? Diría un gitano, un torec, proletario, ¿eso qué quiere decir? Aquí me tengo que unir yo, si yo voy de un lado a otro, y aquí las clases sociales. Pero ellos piensan que sí, que todo el mundo es como ellos. Nosotros, eso, derechos humanos, valores universales, interés general proletario, el bien común de la humanidad, lo que nos vale, vale para todos. Y en el caso de Hitler, pues la del hombre superior tenía que ser el único que existiera. Universalismo. En cambio, los indígenas, los pastores, los gitanos son localistas. Les importa un pito al resto del mundo. No quieren colonizar, invadir al otro. Quieren que lo dejen en paz. Los tres sistemas usan escuelas, los tres sistemas usan policías de discurso, control de la información y vigilancias y cárceles. Porque los tres son hijos de la ilustración. Y los tres vienen de un fondo greco-cristiano, que lo tienen en común. Y lo cometen en manos de sangre. En los tres casos está al final Platón, el mito de la caverna y la ilustración. Esa división del mundo entre los que tienen la luz y los que viven en la oscuridad. Los tres sistemas. Para terminar, rasgos nuevos y rasgos viejos de fascismo democrático. ¿Qué tenemos en común con la experiencia de Hitler y Mussolini? Primero, expansionismo militar. Estamos ya en la Tercera Guerra Mundial. Estamos ya en la Tercera Guerra Mundial, solo que no se nombra. Yo este tipo me voy a volver loco, porque cuando Hitler invade lo que tiene al lado, Polonia y Bélgica, ya enseguida es guerra mundial. Y nosotros hemos invadido Afganistán, Irak, Libia, se puede decir que Siria, hemos estado en conflicto en África Negra, en América Latina, y esto no es guerra mundial. Esto no es guerra mundial. Ahora vamos a ir por Irán, y esto no es guerra mundial. Como en el fascismo antiguo, el fascismo democrático es expansionista y es militar. Y lo hace por las mismas razones. Control de las materias primas, de las fuentes de energía, de los recursos estratégicos. Control de zonas geoestratégicas y difusión de una cultura y una ideología particular. Exactamente igual de esto que el fascismo antiguo. En los dos casos somos dóciles. Nadie se rebeló de verdad contra Hitler o Mussolini. Y nadie se está rebelando de verdad contra el Estado de Derecho. Contra el liberalismo ambiente. Somos dóciles. En los tres casos, los dos casos, odiamos la diferencia. Occidente ante lo otro solo sabe aplastarlo. Hay un libro de Dussel muy bonito que se llama 1492, el encubrimiento del otro. Sostiene que llegan allí los españoles y no descubrieron nada, encubrieron a otros, no vieron a los indígenas. Han pasado 600 años y seguimos sin verlos. Los vamos a exterminar y no los hemos visto, porque Occidente no tiene la capacidad de ver la diferencia. Si intuye que hay algo distinto, lo aplasta. Eso es lo nuestro. Rasgos en común, y ahora sí vuelvo a ir. Primero, preferimos estrategias represivas simbólicas y no físicas. Está en acto la porra y el látigo, pero se procura usar circunstancialmente. Es más importante que la represión pase por los aparatos culturales, por la escuela, sobre todo por la escuela, por la universidad, por los partidos políticos, por los sindicatos, por las iglesias, por los medios de comunicación. Es un tipo de represión que usa estas estrategias simbólicas, psicológicas, lingüísticas, culturales y ya no tanto físicas. Aquí está ahí, de acuerdo, en este punto de la fascismo. Para él la escuela es la madre de todas las dominaciones. Dice eso, que la escuela es el órgano reproductor de la forma social occidental, la agencia de publicidad. Segundo rasgo, que ya es más terrible, como tiene que haber posiciones de poder, la autoridad se dulcifica. Pongo ejemplos de la cárcel, la fábrica, la policía, la escuela. En la cárcel, quitamos a policías sádicos, a bandija típico de las películas, que pega a los presos, etcétera, los grupos, y colocamos a un muchachito psico, socio, terapeuta, que les pasa cigarrillos, los trata con mucha educación, habla mucho con ellos, y le enseña que en el límite se han merecido la cárcel, que cometieron un error. Es un carcelero dulce. En la fábrica, antes de la crisis, en los países que no están en crisis, porque la crisis no es más que euro-norteamericano, el ideal era el obrero bueno, que buscara la forma de que estuviera contento el trabajador, modelo japonés, toyotista. Es decir, busca el viaje de verano barato, que se vaya a Cancún por poco precio a tus trabajadores, una cooperativa de viviendas donde puedan acceder a viviendas a un precio más económico, de forma que vea el obrero que su patrón tampoco es una mala bestia, es un patrón dulce. En la policía, policía de proximidad, que están para hacernos un favor, para hacernos el bien. Desde que están estos policías por las calles y son así de civilizados, de humanitarios, se gasta mucho menos detergente en las lavadoras de las casas cuarteles, de los guardias civiles, porque ya no hay manchas de sangre en el uniforme, solo hay manchas de moco. Ellos son los que llevan a los niños a las escuelas y los llevan a cruzar en la calle. Eso es el policía de proximidad, que es un policía dulce, muy, muy dulce. Un ahorro de detergente. Y en la escuela, el profesor alumnista, ese que concibe su causa como el alumno, e intenta defender a los jefes de estudio, de la directiva, se opone a los expedientes, intenta ser amigo de él, se hace amigo hasta fuera de la escuela, si se involucra en su vida privada, el jefe de terapeuta, el profesor dulce. Decía Iris que esta dulzura, justamente esta dulzura del poder, es la que origina la toxicomanía. Te convierte en un drogadicto del Estado y de sus instituciones, los que son cada vez más dulces contigo. El látigo no origina esta toxicomanía. Tercer rasgo, ya que decisivo, el fascismo democrático. Se transfieren al sujeto oprimido poderes del opresor para que se lleve a práctica la autocoerción, el policía de sí mismo. Ejemplo fulminante. En las cárceles, los módulos de respeto. ¿Sabéis lo que son los módulos de respeto? Hay uno en cada ciudad, en cada cárcel un módulo de respeto. Y eso es horrible, pone los pelos de punta, pero es el futuro. Se seleccionan a unos presos y se les dice: o habéis ganado nuestro respeto, se lo dice la Administración de Justicia. Porque reconocéis que tuvisteis un error, tuvisteis errores, habéis hecho voluntad de enmienda. Entonces vais a ir ahora a un módulo especial en el que ya no va a haber un funcionario de prisiones, no va a haber un carcelero. Todos los problemas de convivencia se van a resolver de forma dialogada, razonada y en asamblea. De forma que tenemos una escuela libre en la cárcel. Tenemos un grupo de presos que se encargan ellos de que la experiencia vaya bien, sin un vigilante externo. Ejercen de autocarceleros. Como caramelo, salen por los medios de comunicación, tienen un espacio en la SER, en la radio, tienen un periódico, tienen una serie de ventajas, de cosas atractivas, talleres, etc. La condición, que ellos controlen a los demás presos, que los presos se autocontrolen. Ese es el autocarcelero, ese es el modelo de respeto. Ya ni siquiera es un sí, que es socio terapeuta, tontorrón. No hay nadie, estás tú solo. En la policía, la colaboración ciudadana, que eso sabe mucho eso en Barcelona, ¿no? Que la gente colabore con la policía, que va a ser que pone el móvil y cuando vea una infracción llama a la policía, oye, que se ha cagado el perro de vecino en medio del parque. El niño que dice, policía, mira, soy niño, pero también soy ciudadano y soy también ejemplar. Que mi padre vino ayer con un radiocassette muy nuevo, que me parece que no lo ha pagado porque no tenemos dinero, eso me huele mal, señor policía. Policía, pero mi hermano se mete la cosa blanca por la nariz y no creo que sea un pavo de talco, policía. La colaboración ciudadana con la policía. Todos ejercemos de policía de nosotros mismos. Todos nos vigilamos y nos controlamos. Con lo cual, ya para qué queremos policías, si somos nosotros mismos. Y en la escuela, lo que decía antes, la pedagogía blanca. Porque el alumno que se da tema a sí mismo, que lleva la rienda de la clase en la asamblea y que se autocalifica, ya para qué necesita un poder externo visible, especie de autoprofesor. En todos los casos tenemos en la fábrica el modelo de la vieja pobre de última hora, darle acciones, pero regaladas a los trabajadores. Y si puede, el tiempo te conoce, no pocas, darle acciones. ¿Qué pasa? Que como tiene acciones, eres accionista de la Ford, o de la Toyota, de la Mitsubishi, y las acciones bajan y suben, y puedes tener ganancias, y vas a trabajar siempre con una rabia, y dices al compañero, tío, despierta, espabila, que si no, bajan las acciones, te eres más productivo, más rentable, esfuérzate. Hay todos los trabajadores ejerciendo de autopatrones de sí mismos, porque están ya involucrados en la gran familia que es la empresa. Así se va al policía de sí mismo y al mundo panhigiénico de Ibi, en el que somos víctimas absolutas de las instituciones, pero porque poder ya ni siquiera ser. En educación, decía ahí, el estilo seductor de la llamada escuela del libro, porque estas metodologías son muy seductoras. Módulo de respeto, escuelas sin profesores, policías que somos todos. En los países donde había más desarrollo cultural, más urbanidad, más virtud laica, más buena educación, los países nórdicos, el policía de sí mismo está ya todos los días por las calles. Ya ha llegado. Nosotros vamos un poco más despacio, ¿no? Por ser latinos quizás, pero vamos detrás de ellos. Estuve en la ciudad de Alta, esto siempre lo he contado mil veces, lo contaré. Y recuerdo que era el círculo polar, y nunca se hacía de noche, era verano, 6 meses de luz. Y había una avenida anchísima, encima de todo, avenida anchísima, no hay apenas coches, pero bueno, así son exagerados los nórdicos, una avenida anchísima, y se pierde la vista en el horizonte, no viene nadie, porque toda la mañana ha pasado un coche, y yo creo que sigue sin pasar ningún coche a día de hoy. Miras para la derecha, no viene nadie, miras para la izquierda, no viene nadie, porque no viene nadie, esto es plano, se pierde la vista en el horizonte y te dedicas a cruzar la calle, y te chistan. ¿Qué pasa? Que está rojo, para el peatón, que está rojo, y tienes que volver y esperas que se ponga verde. Una obediencia mecánica olvidada de las razones para obedecer. Esa es la esencia del racismo democrático. Ya obedece sin saber ni por qué obedece. Porque tiene que haber alguna razón para obedecer. Obedece para que no te pille un coche. Pero es que no hay coche. Pero obedece. Porque eres una máquina de obedecer. Y como siempre digo, un signo del racismo democrático es la ausencia de delincuencia. Cuando una nación, una sociedad, deja de robar, algo va muy mal para el ser humano. Es decir, en una sociedad fracturada, como la occidental, con clases sociales, con gente que explota a gente, empresarios y trabajadores, donde está la burguería, que es objetiva, donde hay gente que está siendo explotada por la empresa, por los bancos, por el Estado, donde hay esta fractura social, que los de abajo, los oprimidos, no roben, es un signo de fascismo democrático muy inquietante. Y los nórdicos no roban, aunque los fuercen, no roban. O sea, por los campings, una nevera, un montón de botellitos de conserva con los precios de la bebida. Y la gente coge la cerveza y paga. No hay nadie, pero paga. Yo nunca pagué, jamás pagué. Me niego a pagar. En las bicicletas igual. En filas de bicicletas no están bloqueadas, ni un candado. Hay una cajita, paga y te da el paseo por el camping. Y los más extremos de todo. Que como son tan cívicos y tan obedientes y tan demofascistas, el de la recepción no está allí. Él viene el día 12. Y la gente lo espera. Yo nunca lo esperé, yo me fui a las 9, ¿cómo esperas a pagar el tío del camping? Pues la gente espera que llegue a las 10 de fuera para pagarle la noche el camping porque no se quiere ir antes. Quieren pagar su jornada del camping, muy bien, que paguen ellos. Eso es ya horrible. Esto es un signo de fascismo democrático y se consigue, y lo sugiere, con escuelas de guante blanco, con pedagogía blanda, no con látigo, con este simulacro de libertad, con esta ausencia aparente de coerción que hay en la escuela del libro. Es el mundo panhigiénico, en el que todo está previsto y planificado. Por eso el fascismo democrático es un orden de hombres muy civilizados, hombres que se autodeprimen, que ya no tienen valor para odiar lo que es digno de odiar y amar de verdad, que ya no saben decir ni sí ni no, seres petrificados, vegetales o minerales, decía Ciurán eso, seres minerales, quizás minerales. En cambio, el salvaje, el bárbaro, es aquel que dice sí y no. Yo lo prefiero. Decir sí, o que te equivoques, decir sí y no, decir que odio la capacidad de odiar. ¿Cómo vamos a acabar con la capacidad de odiar? Que es la tratada de la capacidad de amar. Hay cosas que se merecen ser odiadas. ¿Cómo estamos consiguiendo que la gente tenga un buen concepto de un policía? De un militar. De un empresario. De un profesor. Si son monstruos. ¿Cómo se ha perdido la capacidad de odiar aquello que merece ser odiado? No sé si habla demasiado. Voy a terminar un poco así por punto. La conclusión: como la cultura occidental es un moribundo que mata, y somos los más feos de los hombres, pero los más poderosos, vamos a mundializar nuestras escuelas. Y vamos a mundializar el tipo de sujeto que producimos en nuestras escuelas. Y se está mundializando la pedagogía blanca. Edgar Morin, en un libro del año 2000 para UNESCO, que es como casi el manual de todos los reformadores, que se llama Los siete saberes fundamentales para la educación del futuro. Dice que este es el objetivo de la educación del futuro que va a proteger la UNESCO. Una reforma planetaria de las mentalidades. Y dice, sigue tranquilo. Una reforma planetaria de la mentalidad. Hombre, ¿qué estás hablando? Planetaria de las mentalidades. Todo